Bueno, José, una reflexión en este Día de la Lealtad. Multitudinario, como hace mucho tiempo no se daban a Olavarría, por lo menos que uno recuerde, ¿no? Sí, no, un acto hermoso, con mucha participación de los vecinos, de la sociedad intermedia, de los sindicatos, y bueno, un festejo, un día histórico para recordar, para tener presente cómo se gestó el peronismo y cómo fue un movimiento nacional popular, pero gestado desde la base de la movilización popular. Y bueno, festejarlo, recordarlo, es un placer, y creo que la gente la ha pasado bien. Bueno, y además con la inauguración de un monumento a Néstor Kirchner y a Cristina, ¿no? A Néstor, a Cristina, que de alguna manera nos han devuelto un poco la alegría de ser peronistas y de volver a tener esa identidad que habíamos un poco perdido en los 90. Y bueno, y un monumento hermoso con piedra acá de la zona, de Olavarría. Así que contento, como toda la gente. Bueno, ¿cuáles son los desafíos del peronismo que se viene tras las elecciones del próximo domingo? Bueno, el peronismo es un movimiento que está permanentemente vivo, que está en ebullición, que ahora tiene un objetivo, que es el triunfo del domingo. Y bueno, después se irán viendo, apuntalar a lo que se está haciendo la compañera Cristina, que tiene un mandato, si se convalida como todos esperamos, de 4 años, así que bueno, hay que trabajar y seguir apoyando al gobierno. Bueno, ¿cuáles son las cosas que ha devuelto el kirchnerismo al peronismo? Yo creo, criterio. Creo que fundamentalmente es el sentido nacional, popular, la reivindicación de que los trabajadores, de que los más desprotegidos de la sociedad tienen que ser atendidos, de una democratización también del peronismo y de un contenido nacional también en cuanto a la industrialización, al crecimiento permanente, al no dejarnos manejar por el fondo, si bien en un contexto internacional muy distinto obviamente de que le tocó a Perón, que era en medio de la Guerra Fría. Hoy vivimos otro mundo, pero creo que Néstor y Cristina nos han devuelto esa identidad, ese contenido popular que tiene que tener el peronismo como por esencia. ¿La democratización del peronismo es un tema que se va a discutir a partir del 23? Digo, al menos también en el ámbito local. Sí, es probable que se elijan autoridades partidarias y eso, pero eso es saludable. Y bueno, y las vertientes que crean que pueden competir, bueno, bienvenido sea, eso es positivo. No sé quiénes serán los candidatos ni cómo se va a desarrollar eso, pero toda democratización y elección de autoridades, bueno, bienvenido sea. Sin olvidar que el partido es una herramienta, pero que no comprende a lo que es el peronismo en su conjunto. El peronismo es un movimiento social y político. El partido es una herramienta coyuntural para las elecciones y para la consolidación doctrinaria de ese movimiento. ¿Qué me podés decir sobre, bueno, este festejo del Día de la Lealtad Partido que hay, ¿no? Que un sector del peronismo está en el local partidario y ustedes están acá. No está partido porque de alguna manera estamos festejando el mismo hecho histórico, es decir, bueno, la coyuntura de un acto eleccionario por ahí hace que la cosa sea más difícil, pero ellos están festejando de la misma manera que nosotros, digamos, no hay que visualizarlo desde el punto de vista de un enfrentamiento. Va a haber una elección, a nivel local va dividido, pero bueno, eso forma parte del juego democrático, pero el festejo de los peronistas es hacia el Día de la Lealtad, hacia el movimiento popular, hacia lo que Kirchner nos legó, y creo que en eso estamos de acuerdo tanto nosotros como con otros compañeros que pueden festejar en otro acto. ¿Condiciona la elección de autoridades el resultado del domingo de las elecciones? No creo. Creo que lo otro va a ser otra elección que habrá que ver cómo se da y quiénes son los candidatos. No creo. Pero en política, ¿viste cómo es? ¿Vas a ser candidato a presidente de partido? No. Por lo menos no estoy enterado ni se me ocurrió. Es decir, no. No, yo soy un militante, un compañero, compaño. No se ha hablado de eso y no hemos hablado con nadie esas cosas. Lo único que se ha dicho es lo que dijo Echeverri en el acto de Pueblo Nuevo: discutir las autoridades partidarias después del 23. Está bien. Pues se discutirá en su momento, pero yo no soy candidato, no soy precandidato, te quiero decir. No sé. Ahora que puede hacerlo, y puede, como puede que no. Y si en política hoy tenemos una elección el 23. Puedo responder sobre quiénes son los candidatos el 23. Es probable que haya una discusión de autoridades partidarias. Habrá que ver. Habrá que ver quiénes son los sectores que van a discutirlo y quiénes son los candidatos. Seguramente serán los hombres más representativos de cada sector. En fin, nada está dado. Y todo se puede discutir.